está peligroso, vuela derrame en ramita, se le pone el ojo lloroso, cuando mira la pollita, se le pone el ojo lloroso, cuando mira la pollita. Este gavilán pollero es una cosa segura, está perdiendo la pluma, pero será de lo viejo, hasta calvo está quedando, y está perdiendo la pluma, aunque vive enamorado, no se consigue ni una. Segura, está perdiendo la pluma, pero será de lo viejo. Hasta calvo está quedando, ya está perdiendo la pluma. Aunque vive enamorado, no se consigue ni una.